una nueva hora en Mañanas X, son las 7:03. Buenos días para quienes están llegando. Qué felicidad saber que están al otro lado. Eso nos hace muy felices. Sí, siempre, claro. Saberlo, saber que existen y que nos oyen. Gracias por eso. Y tenemos nuestra pregunta del día. Resulta que Consequence of Sound hizo un resumen de las canciones importantes, o por lo menos de cada año del verano. Sí. Desde este nuevo ciclo. O sea, desde el año 2000. Sí, señor. Perfecto. Fantástico. Sí, claro, fantástico, chévere. Fantástico, porque muy son chévere. Canciones que escuchamos. Por ahí está Smooth de Santana, Bootylicious, Hot in Here. O sea, realmente es un listado que uno conoce las canciones y las bailan. Hay otras que son, fueron muy importantes y lo hemos dicho acá, pero no son más por este lado. Ya. Que pues fue este gran fenómeno de Despacito, por ejemplo. Sí, claro, eso está ahí. Que fue canción de verano, que fue eso, fue en el 2017. Y lo puso ahí, sería como la única que se sale de, con lo que crecimos. Pero son canciones de lo que denominamos el verano. El verano ya. Para ellos, la canción okay. De cada año. La otra que también se sale de ahí, hay dos, es la del 2022, que fue Me Porto Bonito. Ya, claro. De resto, exacto, de resto está BTS, está Doja, Lil Nas X, Drake. Y pues haciendo este resumen y mirando lo que pasaba, yo sé que es una pregunta muy difícil, pero por lo menos lo que recuerden inmediatamente estaría bien. Y es, ¿cuál es esa canción que para ustedes es la favorita de este siglo? Uy, qué pregunta tan difícil. Pero hay buena música, porque hay buena música en estos 24 años ya. ¿Me estás preguntando? Te estoy preguntando, Andrés Felipe. Estoy tratando de evadir, pero... bueno, a mí, no sé, a mí me gusta mucho Hey Ya de Outkast. Marcó un momento importante. Esto no tiene nada que ver con verano, por eso preguntaba. No, está bien, no, es que igual tampoco la enfocamos hacia ese okay. Lado. Es la canción, porque nosotros acá podemos estar en verano e invierno en un solo día, entonces no hay ningún okay. Problema. Puede ser esa, puede ser Hey Ya, porque siento que suena cada vez más chévere, envejece bien, puede ser... Puede ser Home del LCD Sound System, oh. Que es mi favorita de la vida, pues una de mis favoritas de la vida, es en el 2010, puede ser Gautier. Gracias. No, ay, uy, es que es muy difícil, Dayana, está bien, yo hay sé, tres. Pero pues ahí está, pueden darnos las opciones. Las que quieran. Las que quieran, está chévere, está bien, chévere. Piensen en esa canción o canciones Somebody That I Used To Know. Es que es una gran canción. De Gautier. Porque es una canción que en estos momentos suena muy bien. Es más, hay un DJ, no recuerdo su nombre, es un DJ de EDM, que está tomando la canción y la está... Sí, sabes que sí, la escuché precisamente ayer y... Y la gente enloquecida, salta, la cantan, todos sí. La corean. Y entonces uno dice, ah, qué bueno que todavía sigue sonando esa canción, porque esa canción es muy buena. En la versión que sea, igual creo que él respeta esa canción. Sí. Porque la cantan en el la velocidad que ajá. Es, no modifica el BPM, sino que todos cantan así. Increíbles. Y creo que el dropcito está muy chévere. Está bien sí, hecho, sí, sí. Entonces, por lo que está pasando ahora, por lo que fue en su momento, porque también es... supremamente misterioso todo lo que pasó con Gautier, que se retira de la música después de entregar tremenda canción. Sí. Pues siento que puede caber ahí. Esa puede estar peleando una buena posición aquí. Así que ahí está. Respóndanos en arroba la X. Ajá. Más música. Estamos en Threads, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Y otra de esas canciones es esta. Amigo. Precisamente hace 20 años, en el 2004. Es que esa primera década nos dio grandes lindo. Canciones. Esto se llama King Without a Crown de Matisse Yahoo. Matisse Yahoo Live at Stubbs, un restaurante al que quiero llevarte algún día, Dirty, es en Austin, Texas, en todo el centro, abajo en el sótano hay un auditorio, es pequeño, es para unas 4,000 personas. Vamos, sí, ¿cuándo es? No, mentiras, no son tantas personas, pero... ¿Cuándo vamos pero, a ir? Arriba comemos costillas de cerdo. Está bien. Costillitas. La otra semana que es festivo el... Puede ser. Bueno, está bien, vamos. En vivo desde Stubbs. Qué rico. Uy, cuando South by Southwest era chévere. Vos te imaginas. Sí, qué vaina, ¿no? Como cambia todo, pero bueno. Aunque este año tuvieron que tomar la decisión porque el gobierno, porque el ejército. Imagínate, el ejército financiaba South by Southwest. ¿Quién creyera, no? que es tan independiente. Es que no sé si uno tiene un concepto de independencia frente a la música o al arte que también se independiza del Estado o del gobierno. Uh-huh. Entonces jamás uno creería que lo uno puede llegar a meterle mano a lo otro, por lo menos en plata. Y pasó, y con todo lo que está sucediendo. Pero pues bueno, sí, la figura más importante de la cultura pop en los Estados Unidos, Elvis Presley. Ah, bueno, mira. Quien inspiró a los Beatles, fue financiado por el ejército, Dirty. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Lo uno no necesariamente no tiene excluye. Que estar exacto, ajeno a lo otro. Y ahí ya les tocó. Estas son Mañanas de la X, Juanito Q. Hola, Papucho, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Qué chimbasoc? No, pues aquí, ansioso. ansioso. Oiga, venga, le cuento. Número uno, Ryan Castro. Sí, claro, era inevitable que eso pasara. Ya. Es que suena en todo lado. El ritmo que nos canta. ¿Cómo se llama el ritmo que nos une? Cantamos, Este ritmo se baila así. Ella, ve. Top 50 Colombia, me están mandando aquí la información. Número uno en Colombia. El ritmo que nos une. Featuring la selección. Ayer la visita hacía un análisis tan chévere y decía que es que dejó de ser canción. Para convertirse en himno. Claro. Conocimos a Rafael Páez. No, lo amo. Lo amamos. ¿Qué tal? Andrés se lo perdió. Sí, me perdió. Sí, Andrés ese gran lo perdió. Es de esos momentos en la vida de radio de uno, Dirty, en que uno agradece estar donde está. Uno, ¿sabes? Parecíamos ayer muñequitos de anime. Sí. Que le brillan los ojos. Sí. Y se le agrandan las pupilas con él. Una persona que sabe de radio y es de esos personajes que uno dice, qué rico conocerlo, qué rico saber, aprender, estar chévere. En contacto. Muy chévere. La presencia. A ese toca invitarlo a desayunar o a almorzar, sí, o a un café para que Andrés lo conozca. Hagamos. Mi mamá siempre me decía, hay que saber rodearse, mijo. Y completamente. Y ayer estaba vestido como Lorenzo. Ah, bueno, la tiene clara. Sí, Elsa, y dijo, después de que ganamos me vestí así. Y vamos por eso. Estas son Mañanas de la X-103.9. Hoy tenemos una pregunta musical. Ayer fue un día, de todas maneras, muy intenso, Dirty. Yo creo que el 85% del pueblo colombiano sentía que era viernes, ¿no? No, y todos llegaron muy averiados. Estuvo agotador. A las 6:05 caí fulminada como si hubiera estado de fiesta antes. Cierto, estuvo ¿cierto? Intensa la cosa, porque es que emocionalmente, yo no sé, Andrés, cómo transitó el día para usted. Pero pesadísimo. ¿Cierto? Sí, pesado. Además, el clima no colabora porque estamos viviendo una ola de calor por todo lado. Bogotá está más caliente y a eso súmele la energía y la ansiedad de las personas, y a eso súmele el trabajo, y a eso súmele, bueno, que no es viernes, la efervescencia, ni que todo. Uf. Pero parecía viernes, era como, yo tuve... ¿Cierto? Tuve problemas que ayer. Que cuadré agendas que no eran. Ahora, se dio a conocer Alejo que si llegara a ganar Colombia la final, es posible que den el día cívico el lunes, pero ya queda a discreción de alcaldes y gobernadores si lo tomarían. Es obviamente para personas que trabajan en el sector público. Ya las empresas privadas pues decidirán si sí o si no. Sí, porque pues ahí les dejo. Estas son Mañanas de la X-103.9. Nuestra pregunta hoy es entonces musical y tiene que ver con canciones del nuevo siglo, Dirty. Fantástica. ¿Cuál es su canción favorita de este siglo? El blog Consequence of Sound estuvo haciendo un recorrido por las canciones más importantes para ellos del verano, una canción por año desde el 2000. Canciones que conocemos, canciones que no sabemos. Y entonces dijimos, ¿por qué no? No tanto canción de verano, porque nosotros no tenemos verano, sino esa canción que uno dice, ¡ah, qué rico suena, qué buena es! Y que es hasta el momento para cada uno de nosotros la favorita de este ciclo. Listo, entonces. Listo. Ahí está. Ayúdenos a hacer esta lista hoy. Sí, sí. Mañanas de la X-103.9. ¿Cuál es la mejor canción del siglo nuevo? Vamos. Está bien. ¿Cuál es la mejor canción del siglo XXI? Esa es la pregunta que arranca en nuestras redes sociales. Por favor, contéstela y en instantes estaremos mirando a ver qué dice la gente. Estas son las Mañanas de la X. Yeah. Million Dollar Baby de Tommy Richmond en las mañanas de la X103.9. En Carulla, hoy es viernes de celebración. 25% de descuento en vinos espumosos y champáns. Además, 50% de descuento en carne molida de res y de cerdo redimiendo. 500 puntos Colombia por libra. Te esperamos, válido del 12 de julio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Bueno, Biden, dirte. Ay, no. Biden, ya, ayer la embarró mal, duro. feo. Y es como, no, siento que no hay forma ni manera de salir ya de ahí. No entiendo, después de lo que pasó, uno a veces tiene esos lapsos y uno a veces se confunde y uno le dice el nombre a otra persona, o cuando está recién llegado a un lugar dice el nombre de la otra. Pero esto ya viene de un lugar en el que se ha comprometido la parte mental del señor Joe Biden. Por las estuvo en una salidas, conferencia sí, de la OTAN. Sí, señor. Ay. Y estuvo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sí. Y lo iba a presentar. Sí. Y dijo, aquí está el presidente de Ucrania, el presidente Putin. Que en un caso aislado uno dice, ¡ay! Y ya. Pero es que esto ya es preocupante, porque como que se da cuenta y se devuelve y arranca como a tratar de... esto fue lo que pasó. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway. No, President. You are a hell of a lot better. Complicado. Michael Stipe de R.E.M. escribió esta mañana en su Instagram. ¿Qué? Presidente Biden, por favor, retírese de la carrera. Sí, no, es que no hay forma. El ex cantante de R.E.M. o el que fue cantante de la banda ya disuelta R.E.M. de Athens, Georgia, el de Losing My Religion, sí, escribió en su Instagram: President Biden, respectfully, please step down. Pass the torch now and help us as an advisor to your successor. Thank you. Por favor, retírese de la carrera. Pase la antorcha ahora y ayúdenos como asesor a su sucesor. Muchísimas gracias. Es el cantante de R.E.M. Dirty. Ya, y sí. Es que no hay manera. No hay manera. No hay cómo, Alejo. Y cada vez va a ser peor, porque si se pone uno a analizar cada salida que va... Después del debate, es peor que el anterior, y es peor que el anterior. Sí, las cosas son cada vez peores, y lo que hablábamos ayer, lo reiteramos hoy, pues es como muy complicado en estos momentos, a esta altura, que el Partido Demócrata pueda hacer algo. Además que está igual, hablábamos con Andrés más temprano, que ese es el buen ejemplo de las cosas se caen por su propio peso, porque los republicanos no están moviendo un solo dedo, y todo se está cayendo en los demócratas, por eso. Están viendo, están sentados viendo cómo se derrumba todo. Palomitas de maíz, están como, bueno. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Mimi Web con Freezing en mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. El hermano de Ariana Grande salió a defenderlo, a defender a Ariana. Que porque pues están diciendo que Ariana es caníbal. En TikTok salió una publicación de un usuario desconocido que estuvo diciendo que en la casa de ella hace unos años habían encontrado restos de personas sin ninguna prueba de nada, y de ahí se agarraron otros para empezar a replicar el mensaje, y esto está haciendo que la gente no compre entradas a sus conciertos, por lo menos eso es lo que se está diciendo. Frankie Grande salió a la defensa de la cantante diciendo que es realmente ilógico e insólito lo que está pasando, porque no es verdad. Y mira, ¿sabes qué me di cuenta? Este tipo de rumores de canibalismo a artistas lo han hecho con varios. Que esa vaina tan rara, ¿no? Es muy loco, es rarísimo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que no importa si es verdad o no, se convierte en algo viral. O sea, ya no importa si es verdad. Y pues eso es lo que está sucediendo, y están diciendo que está afectando directamente la venta de boletería de los conciertos. Aunque es todo tan... Además, qué raro el hermano de Ariana Grande, ¿lo vieron? Sí, lo vi, el pelo, los ojitos, las orejas. Pero me parece increíble que estén diciendo que sea caníbal. ¿De dónde salen estas cosas? No, ¿Qué le pasa a la gente joven? No, es lo que te estoy diciendo, es que creo que es como una plantilla de publicación que la copian y la llevan a otros lugares. Ok. Ahora, también, pues, hay cositas por ahí que ella se vio envuelta en una controversia por canibalismo cuando dijo durante una entrevista que ella quería tener una cita con Jeffrey Dahmer. Sí. Ah, sí. Entonces, sí, por ese lado también puede que agarraran el tema y se tomaran este rumor, entre comillas, y lo convirtieran en... Sí, encontraron restos en la casa de ella. ¡Uf! Estas son mañanas de la X103.9 FM. Parte del futuro de la salud en Meditech 2024. Participe del 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas y conozca lo último en innovación, tecnología médica y hospitalaria. Regístrese en feriameditech.com, Feria Paralela Odontotech 2024. Bueno, canciones del nuevo siglo, las mejores. Sí, según Diego, Rolling in the Deep de Adele. Ush. Es que está bueno. También por acá tenemos a Andrés que dice, muy difícil, pero Lose Yourself de Eminem. Okay. Puede ser. Sully, Invincible de Muse. Espérame. Señor, sí, claro. Lose Yourself de Eminem, sí, Rolling señor. In the Deep. Sí, Invincible de Muse. Yo eso nunca lo he oído. Yo tampoco. ¿De Muse? ¿No? ¿No? ¿Ah? Nunca ha sonado en radio. Puede ser, sí, puede ser. Cristian dice Latch de Disclosure. Okay. Buena. Sí. Aló on Downs de Stromae. Ah, también. A ver, Aló on Downs. Aló on Downs. Mauricio, Pump Up Kicks, Foster the People. Ok. Lina Bocanegra dice Take Me Out, Franz Ferdinand. Y por acá, Scarlett dice, Clint Eastwood, de Gorillaz. Es que está bueno, te digo, me encanta esto. Bueno, ahí va a ser difícil, ¿cómo hace uno una encuesta? ¿Encuesta? ¿Cómo hace uno una encuesta después? Muy uno difícil. Escoge, ¿no? Tocaría mirar, tabularlos las más mencionadas. Las que más se repiten. Ahora, no han repetido, ni siquiera artista, que me parece fantástico. No podemos vivir con una playlist grande y enriquecida por todos nuestros oyentes. Interesante, muy interesante. ¿Cierto? Por favor, opine, cuéntenos cuál es para usted la canción más importante en lo que va corrido de este nuevo siglo en nuestra cuenta de Twitter y de Instagram. También ¿están en Instagram también hablando o no? Sí, señor, mira, por acá Rocío dice Feel de Robbie Williams, Romulito, Mirrors de Justin Timberlake. Ay, ay, ay. J. Sagom, Instant Crush, de Daft Punk. Ok, esa cara. Yo amo. O tocaría de todas esas que dicen ir filtrando por mejores posiciones en listados o mayor número de ventas. Sí, puede ser. Interesante. También, sí. Fix You, de Coldplay. Fix You. Acá ya hay un artista que se está repitiendo en Instagram, mira qué curioso. Laura dice Clocks, de Coldplay. Ajá. Y Ye Pareja, Yellow, de Coldplay. Me encanta. Chévere. ¿Yellow de Coldplay? Sí. O sea, se repiten Coldplay con Fix You, Clocks y Yellow. Claro. Son las tres. Clocks y Yellow. Listo. Perfecto. Ay, maravilloso. Vamos a arrancar con Lose Yourself, hacer un repasito. Me encanta. De Eminem. No, es que nos ha dado buena música este nuevo siglo. O sea, nosotros hablamos mucho de la nostalgia, los 90 y los 80. Hablamos mucho de la nostalgia, hablamos mucha paja, eso es lo que pasa. Pero hablamos mucha paja, es que todo tiempo pasado fue mejor. Pero no, mira. Nuestra música de los 80. Pero qué cosas buenas. Los 2000 ha traído buena música. Sí. Ahora no va a haber nada de 2015 para acá, siento. No, sí, por ahí. Esperemos que sí. Hozier, dijeron. ¿Hozier con cuál? ¿Take Me to Church o Too Sweet? Ya te confío. Take Me to Church 2014. Sí. ¿vio? No va a haber nada, pero vamos. De pronto sí, uno qué va a saber. Too sweet. ¿Sí? Too sweet. Muy nueva. Ok. Estas son Mañanas de la X y aquí están las mejores canciones del siglo XXI. Ustedes las están escogiendo a través de nuestras redes. Sabrina Carpenter con Espresso en Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Ya estuvo en Hot Ones. ¿Ya estuvo? El programa de YouTube que se ha vuelto esencial para promover cualquier cosa en la cultura pop estadounidense. ¿Qué son alitas? En estos días le decía a Uribe DJ que hace 15 años mover un artista en Estados Unidos obligaba a su equipo de relaciones públicas a que hiciera el circuito de la televisión nocturna en Norteamérica, que pasara por el programa de David Letterman, que pasara por el de Jay Leno, que pasara incluso hasta en ocasiones por los de más adelantico, que eran de menos importancia porque estaban más tarde en la noche, entonces no eran tan importantes para la consolidación de un éxito o de una visibilidad en el mercado estadounidense, pero aún así pues se codeaban con los otros grandes presentadores, Seth Meyers, Gordon y demás. Hoy en día, con Jimmy Fallon está en el programa de famoso donde estuvo Letterman, donde estuvo Jay Leno. Stephen Colbert está donde estuvo David Letterman. Y se hace como el circuito de los programas, pero ya no es tan requisito ir a ese programa si eres un músico. Ya es más importante hacer Hot Ones. Claro. Es más importante sentarse a comer alitas con ese señor, con Sean Evans, que sentarse a oírle los chistes a Stephen Colbert o a Jimmy Fallon. ¿Será que llama más la atención ver a los artistas y esas personas que idealizamos sufrir? O sea, ¿sabes cómo ser humanas? ¿Cómo sentir dolor picante, llorar? Verlas en otro escenario. Claro, claro. Sucios, untados, hablando mientras sufren. Y además no sé cómo sea el consumo de televisión hoy en día, programas tradicionales en públicos, adolescentes, postadolescentes, y que están adulteciendo, porque claro, va a ser más interesante ver en el terreno local a un artista como Karol G en el show de Juanpis que en Yo, José Gabriel. Claro, es probable. Sí. Yo creo que la transformación de consumidores y de dispositivos hace muy difícil que la televisión tradicional pueda competir contra lo digital. El consumo cambia. Sí. Y ya toca buscar otras opciones. De hecho, le decía a Uribe que yo creo que ahorita, hoy en día, Jimmy Fallon y el equipo de producción de Jimmy Fallon tiene que pedirle a los artistas que vayan a ver a Fallon. Y en el caso de Hot Ones, del programa donde se sientan a comer alitas picantes con Sean Evans, que es un programa de YouTube, los artistas deben rogarle a Sean Evans. Qué increíble, ¿no? Cómo cambia todo. Sí, es una cosa brava. Una cosa bien brava. Esas alitas, ese picante es patrocinado. ¿Ese picante se lo inventaron ellos? Ellos ya tienen ellos tienen el paquete. Su línea de picantes. Qué fantástico, eso saber hacerlo muy bien. Claro. Qué chévere, muy bien. Estas son Mañanas de la X. ¿Cuántos colombianos se llaman Falcao y James Rodríguez, Andrés? Falcao García, Radamel Falcao, perdón. Radamel Falcao. Sí, Radamel Falcao. Nombre, así, mucho gusto, sí. Radamel Falcao. Hay 56 colombianos. Ok. Que se llaman Radamel Falcao Echeverry. Exacto. Algo Radamel así. Falcao Martínez. Marín. Radamel Falcao Marín. Sotaquirá. Exacto. Hola, estos son datos reales, son datos de la Registraduría Nacional. Y James Rodríguez. Hay 1096 colombianos. Claro, porque el Rodríguez es muy común. Pues, un apellido muy común, meterle ahí solo el Jamesito. Tú ya a tu hijo deberías ponerle James. Ay, lo contemplé. Mira, ahí te quedaría. Lo contemplé, qué dicha. En general, James Rodríguez. James David. Le pongo así, James David. Claro. En general hay 1412 colombianos que tienen los siguientes nombres, contando los de Falcao, Jerry Mina, Jerry. David Ospina y James. David Ospina es común. También. Porque hay sí, varios son muy Ospina. Genéricos. Sí, sí, sí. De pronto el de Radamel Falcao. Ese sí, no. Ese sí, tú me dices, tengo un amigo que te quiere conocer y... No sé, salgan a comer. ¿Cómo se llama? Está bien, bueno, vamos. Mira, te presento a Radamel Falcao. Hola, ¿qué más? Hasta luego. Sí, claro. No, mentira, no podemos juzgar a las personas por sus nombres. Estas son mañanas de la X, Dirty, ¿estás Señor. Nerviosa? Sí, sí. He estado manejándolo un poco y mi frase ha sido estos días, no es ser derrotista, es estar preparados para la derrota. Que me lleva un poco a centrarme en no ilusionarme tanto. Pero cuando Andrés haga lo de los marcadores, ahí sé que se me va, es un detonante que me va a alborotar la ansiedad de aquí al domingo. Entonces no hagamos detonantes. Bueno, gracias. No detonemos nada. No, pero eso necesito publicar. ¿Qué? No, ¿necesita publicar qué? Un reelcito grupal. La polla del domingo. Y nos usted da no numeritos. Necesita publicar su polla. Nos da numeritos. Claro. A veces sí hace falta publicar. Y más con lo de Uribe, vea. Eso. Estamos trending. On fire. La X sí, trending. Claro. Trending topic. Ahora, no sé si hace... quiero decir públicamente que no me gané la lotería, ni siquiera cogí un número. Yo me voy primero entonces con la polla de Andrés. ¿De una? Listo. A ver. Vamos 0-0. ¿Penales? Sí. Alejandro, que por esto, el amor pero de Dios. Se gana penales y ahí que entre Satanás y escoja. ¿En serio no vas a poner...? No voy a poner absolutamente nada, no me voy a detonar. Entonces, Alejandro 00... Pero no, tiene que mandarme videito igual, como la vez pasada. Sí. Listo. Alejandro 00, con penaltis el diablo escoge, listo. Pero bueno, es sensato porque igual va a ser un partido muy cerrado. A mí lo que me preocupa de todo es la tensión. La tensión colectiva, a mí me preocupa es el tema emocional, me parece que seguimos siendo demasiado emocionales, no hemos podido aprender nada, en el estadio hicimos el ridículo, no hago sino ver videos en Colombia Oscura de colombianos haciendo el ridículo, todos borrachos. No te metas ahí. Por el amor de Dios, entiendo que sea difícil, pero voy a hacerlo público nuevamente, beban con moderación. Sí, es cierto. Si van a tomar, tomen sin emborracharse. Qué rico acordarse de la celebración, qué rico por el estar amor con los de Dios. Amigos, qué rico pasarla no, bien. Exacto. Y ya. Traten de evitar la violencia. Que no les llamen la policía. Que no les llamen la policía, que no les... Ya no tenemos 16 años. No hacen ya pelote. Somos gente adulta, por favor. No se echen harina en la cabeza. No, mentira, eso va a ser imposible. Quitar esa harina, te digo, dura días. ¿Ah, sí? Sí. ¿A ti te echaron? Sí, justo cuando ganó la Copa América en el 2001. Ajá. Y duré casi un mes. Sí, yo también harina. Me acuerdo. Sí, claro. Andrés. Señor. ¿La polla? Ah, casi. Uy, no, tengo que analizar no, un poquito más. No, tienes que analizar. ¿Ya? Nada. ¿Así? ¿Me cogen así? Sí, claro, usted es el que pidió que detonáramos. A ver. Bueno, entonces, yo creo que nos vamos a ir a penales también. No, pero ¿qué es esto? Con el 1-1. ¿1-1 gana? No. También que encuentre entre el diablo y escoja. Ah, no, con Colombia. ¿Gana Colombia? Gana Colombia. Ay, papito, ¿y con el Diu? Sí. Vale, está sí, bien. Sí. Ya lo hicimos. El Diu. Listo, bueno. Uy, no. Yo digo... ¿Qué ser complicadito que es el Diu. ¿Sabes a quién se me figura? A Chilavert con Paraguay. ¿En serio? Sí, ¿tú te acuerdas que hasta escupía? Sí. Y los calentaba, era un cervo horrible, horrible. Yo me voy, amigos, con un 2-1, gana Colombia, no es necesario Vamos. Penales. Muy bien. Listo. Necesitamos un halo de esperanza y esa es Dayana. Gracias, Dirty. Con mucho gusto. Con contribuir mucho gusto. Con optimismo a la selección. Y seguimos hablando de las mejores canciones del siglo XXI. Ay, ¿cuál bueno. es para usted la mejor canción que ha salido en lo que va corrido de este siglo? Llevamos 24 años de este siglo, ¿quién creyera que han pasado ya casi 3 décadas del siglo XXI, ¿no? Es una cosa asombrosa y por eso estamos preguntándole a usted que ha sido testigo y que ha hecho parte de este nuevo siglo, ¿cuál es su canción? ¿Cuál cree usted es la canción más importante del siglo XXI? Alguien nos dijo hace un rato que Pumped Up Kicks, de Foster the People.